15 de enero del 2001. Son las 6 y 5 de la tarde y estoy en Bariloche, exactamente en Rancho Manolo, que es camino a Laguna Negra. Hace 3 horas más o menos llegamos acá, acampamos, vamos a pasar la noche acá. Mañana de la mañana calculo que vamos a salir para Laguna Negra. Nos esperan unos caracoles bastante empinados. Y si el día es soleado, seguramente bastante calurosos. De todos modos, lo vamos a hacer sin mochila. Vamos a dejar todo acá. Espero que no nos roben nada. Yo me estoy tomando unos mates en este momento. Gonzalo, Agustín y Sandra se fueron a ver un manchón de nieve bastante grande que tengo acá a unos metros, pero bueno, parece cerca, pero para llegar hay que vadear el río y hay que cruzarlo, después hay que subir en un lugar que no hay picada, entonces hay que buscar un camino más o menos cómodo, porque camino no hay, hay que hacerlo. Supongo que en un ratito van a volver. Yo me estoy tomando unos mates, reponiendo energías para poder mañana hacer la excursión. Lucho y su novia Julia están durmiendo en este momento en la carpa de acá al lado. Y bueno, como les decía, siendo las 6 en este momento y 7 minutos, seguimos en contacto y les seguiré contando sobre este viaje.